motociclistas no se le había convocado también a la gente de Andoain y no aparecieron. Nos juntamos unos pocos de Urnieta, un par de personas de Donosti y la gente de aquí de Ore. Entonces, como se ve que no surgen otras asambleas en otros pueblos de Guipúzcoa, lo que se decidió fue, de los que estábamos allí en Urnieta, nosotros hacer una convocatoria para asamblea en Hernani, el día 12 y el día 7 a las 12 del mediodía en Hernani, en la Plaza de los Tiros. Entonces, el cartel ya se ha preparado y lo haremos nosotros. Claro, a mí eso me daba un punto de caos. La gente de Hernani pudo pensar, bueno, ¿y quiénes son estos de Ore para venir a nuestro pueblo? A ese punto que has comentado tú, yo he estado hablando con Solión y se van a poner en contacto con gente de Hernani para que aparezcan en esa asamblea. Vale, perfecto, porque yo atando eso... Sí, porque que vaya gente de ahí del pueblo. Yo atando eso también... Ya previa conocimiento. Ah, sí, eso es. Yo había pedido también, pues... estoy hablando con Floren, dice, joder, ¿tú no conoces a alguien de Hernani? Entonces él me ha dado también un correo de una persona de Hernani para ponernos en contacto con él. Y luego le dije lo mismo pues a la gente de SECA. Claro, yo quería comentar lo mismo, pues eso, a ver, claro, pero si conoces para que esté, y que por lo menos cuando vean los carteles y se empiecen a preguntar entre ellos a ver de dónde sale eso, para que haya algunos del pueblo que esto. Y luego, claro, que yo eso es lo que veía primordial, es que cuando se vaya a hacer la asamblea, que realmente pues hubiera gente de Hernani. Bueno, sí. Nosotros hacemos lo de como de dar el primer paso, pero que luego habría gente de Hernani. Entonces, eso pues tendremos que seguir. En principio, la gente de ahí, En principio nos encargábamos nosotros con los de Urnieta, pero en la medida en que podamos mantener contacto con alguna gente de Hernani y tal, si lo hacen ellos, pues no tenemos que ir nosotros allí a hacerlo. Es decir, nosotros sí que podemos hacer es sacarnos los carteles, esos con el chaval de Cobas y con Fanny, en principio tendríamos las fotocopias, no habría mayor resto. Yo te mando esto por correo. Y luego estaba que también habíamos decidido hacer para el primero de mayo una concentración en frente del INEM de la calle Oquendo a las 12 del mediodía el 1 de mayo. Entonces ya está también el cartel hecho y lo único que habría que hacer es sacar unas fotocopias de ese cartel y colocarlas por el pueblo. Y luego mandarle la convocatoria de esa concentración a la prensa, remitir a prensa. Luego estaría el tema del escrito que hemos elaborado para lo del plan de empleo. Yo pensaba que era... Vale, pues tiene que remitírselo a él. Porque, bueno, ahí yo ya he sacado lo que hicimos el otro día. Los 5 puntos del otro día, bueno, lo que teníamos aquí. Sí. Simplemente corrió para que tú lo sacaras en esto. Luego estaba... Sí, para eso es, para pasarlo limpio. Luego estaría el tema de la romería. En Bizarray, que ese es el nombre del monte, porque claro, se le llama San Marcos, y el nombre en realidad es Bizarray. Me dijo el otro día una persona de Alta, estamos todo el rato con Bizarray. Bueno, ese es el nombre real del monte. Bueno, y ahí necesitábamos, que era la matrícula tanto del camión de vaso, que bueno, eso es para darle al ayuntamiento, y si tú ponías la furgoneta, pues la matrícula de tu coche para darle a... Para poder pasar. Eso es, porque los municipales se pondrán en la rotonda y no dejarán subir a nadie. Además tiran desde Langaich y eso es. Luego, pues, en principio, en la reunión que estuve el otro día con la de Cultura, pues eso, ellos nos ponen el punto de luz y nosotros en principio tenemos que ponerlo. A mí me dijeron, porque claro, coincide que ese fin de semana coincide que hay fiestas en Pontica, en Sagardo Guno, que es la víspera, y entonces pues claro, no, en el ayuntamiento no tenían claro la disponibilidad que iban a tener de tablao, de tal, y yo les dije que en principio que no, que nosotros por lo que habíamos hecho, la barra y esa nos la ponemos de que nos deja el de la cerveza, entonces que nosotros en principio lo único que necesitábamos era un punto de luz. Entonces, Ignacio ya había conseguido una carpa de, creo que es de 6x3, y ahí pondríamos el asunto. En principio, quedaban alguna cosilla por atar, que era, pues bueno, de...